Encender una vela significa armonía, paz, lucidez. Simboliza la energía masculina del fuego y del sol. A través de ella podemos atraer vibra positiva, establecer nuevos lazos de amistad. Siempre habrá una fuerza universal que nos ayude a transformar nuestro ser, que nos sensibilice ante el conflicto ajeno. Es tiempo de un cambio, de renovar nuestra energía. Enciendo una vela en esta oscuridad por aquellos inocentes víctimas de la maldad. Enciendo otra por los niños que no tienen papás y por todos los que mueren de hambre en África. Enciendo una vela para que hayan más escuelas, más albergues y hospitales, menos armas, menos guerras. También enciendo una en nombre de la Madre Teresa, de Martin Luther King, de John Lennon y Mandela. Porque aquí en la tierra a veces miro el cielo y el infierno, porque a veces yo me siento vivo y otras medio muerto. Es por eso que enciendo una vela que regale su luz, porque a Dios lo trajo Buda, Mahoma, Krishna y Jesús. Porque somos todos iguales y con los mismos derechos, seres únicos y libres con un corazón en su pecho. Solo pido un cambio de conciencia ante la indiferencia. Basta la injusticia, no a la violencia. Solo pido un cambio de conciencia ante la indiferencia. Basta la injusticia, no a la violencia. Enciendo una vela en esta oscuridad como signo de esperanza y de libertad por los pobres y angustiados que viven en soledad. Enciendo una vela y otra más. Enciendo una vela en esta oscuridad como signo de esperanza y de libertad por los pobres y angustiados que viven en soledad. Enciendo una vela y otra más. Enciendo una vela entre tanta sombra, esperando que un millón más muy lejos me respondan. Esperando que mi pueblo se levante de las cenizas y que cada lágrima se sustituya por sonrisas. Levanto una plegaria esta noche en vigilia por todos los desaparecidos y sus familias, por todos aquellos que mueren diariamente en Siria, a los perseguidos por el Corán y por la Biblia. Enciendo una vela que brille hasta mañana, una vela pa'l caído y por la libertad cubana. Enciendo una vela por aquellos que han canjeado su niñez por un rifle de combate militarizado, por los judíos presas del nazismo, por todos los inmigrantes que han sufrido del racismo, por las mujeres de Irán que viven en constante duelo, una vida segregada bajo un oscuro velo. Enciendo una vela en esta oscuridad como signo de esperanza y de libertad por los pobres y angustiados que viven en soledad. Enciendo una vela y otra más. Enciendo una vela en esta oscuridad como signo de esperanza y de libertad por los pobres y angustiados que viven en soledad. Enciendo una vela y otra más.